Aquí comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas, preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. Este es el segundo capítulo de una trilogía en la que repasamos con el protagonista la historia del que para mí y para muchos laudistas y estudiosos de la música antigua europea fue el pionero y gran difusor del laúd en Argentina, el maestro Carlos Rabina. En el primer capítulo conocimos el nacimiento de esa vocación, de ese amor por el laúd, que lo llevó a investigar, buscar material, aprender de los tutoriales de época, de transcripciones para guitarra del repertorio laudístico hechas con una escasa documentación histórica, porque en aquellos años de la década de 1970, la musicología estaba en pleno descubrimiento de esos tutoriales y crónicas de época. En ese mismo momento, otros grandes estudiosos e intérpretes de instrumentos antiguos europeos estaban en la misma búsqueda, en el mismo camino que aquí, a la distancia, Carlos Rabina recorría con un inmenso esfuerzo. Por eso, llegó el momento para Carlos de viajar a confrontar las fuentes en las bibliotecas europeas, conocerse personalmente con otros jóvenes que estaban en esa misma tarea titánica de redescubrir las técnicas de toque instrumentales originales y la reconstrucción de la sonoridad e interpretación de época. Así como el acercamiento al clave se dio principalmente por pianistas que comenzaron a querer tocar la música de Bach y Couperin, por ejemplo, en los instrumentos para los que esa música fue escrita originalmente, así el acercamiento al laúd se dio, en su mayoría, por guitarristas que se encontraban con las transcripciones para guitarra de música de laúd y vihuela hechas por el maestro Emilio Pujol, u otras ediciones que no estaban muy documentadas históricamente, o sea, llenas de errores de transcripción y edición, ¿no es así? Bueno, respecto de mis andanzas por el mundo de las partituras, recuerdo agradecido muchas acciones emprendidas y a quienes, de un modo u otro, contribuyeron en diverso grado para que fueran posibles. En algunos casos implantar una semilla que a su tiempo dio sus frutos. Un caso es el de María Gloria Medone y Juan Daniel Cabrio, los muy, muy laboriosos emprendedores de lo que después fue el SIGA, Simposio Internacional de Guitarra en la Argentina y editores de la revista El Mundo de la Guitarra. A mí me parece que no han sido reconocidos como merecen, pero bueno, yo no estoy seguro porque he estado alejado de la actividad. María Gloria y Juan Daniel que me invitaron a publicar algo en el número 3 del Mundo de la Guitarra. Eso fue en el 1988, casi seguro. Y terminó siendo un alegato contra la globalización, cuando aún nadie parecía interesado en semejante cuestión, y menos en ponerle un nombre. Yo recuerdo que lo titulé Repertorios, Políticas Editoriales y Discográficas, Programas de Estudio y Dependencia. Y luego de exponer muy, muy minuciosamente ejemplos de lo inadecuadas que eran algunas ediciones que nuestros profesores habían naturalizado en los conservatorios, me despaché a gusto sobre alguna pomposa pero muy falaz declaración en los programas de estudio firmados por todos los popes de la guitarra que ejercían en Cava y en Amba, y también sobre la pereza intelectual de mis pares, de no intentar pensar por sí mismos y equivocarse para crecer. Ese rezongo fue el origen de lo que luego sería una colección de 100 partituras para guitarristas, que fueron editadas a partir del contacto directo con las ediciones renacentistas originales a las que yo había procedido a someter a lo que llamé interpretación métrica. En esa tarea titánica, por el plazo acotadísimo en que lo logramos, estuvimos enfrascados con Ricardo Sabadícar, que fue quien desempolvaba muy, muy laboriosamente también las obras que convenía reeditar. Ricardo tenía una clarísima percepción de lo que circulaba y lo que se esperaba que circulara. Y además, con su típica mordacidad, me propuso un día que incorporáramos un tercer mosquetero para poder llegar a tiempo. Cuando le pregunté en quién había pensado, me dijo: inventemos a Mandrake. Ciertamente habíamos estado meses sin casi dormir detrás del resultado. Ricordi no se animó. Éramos noveles y la cautela fenicia de esa sucursal latinoamericana. Ricordi no confió en nosotros. Así que de los 100 pacientes trabajos y con esa misma norma de revisión crítica, solo dos títulos salieron a la luz: Maestros Franceses del Laúd, en colaboración con Ricardo, y otro mío, Siete Danzas Alemanas del Renacimiento, para guitarra, que incluye la reconstrucción de una Nachtanz que inexplicablemente nadie se ocupó de abordar, pues para algunas cabecitas ortogonales la fidelidad histórica, un academicismo absurdo en este campo, consistía en pasar los ladrillos de mano en mano y mirar si iban a ser buenos para la pared. Irma Costanzo incluyó la publicación de esas ediciones en su colección y no hace muy poco vos me has mostrado que ahora andan por ahí con el sello de Melos. En otras palabras, a pesar de que nunca cobré un peso por ellas, pareciera que sí han sido hasta de utilidad comercial. Por cierto, las vi incluidas en programas de estudio de otras localidades, como por ejemplo Bahía Blanca. Como es de esperar, Ricordi importaba ediciones europeas no críticas, redigitadas por popes locales que inundaban las góndolas y cegaban aún más el poco entendimiento que había sobre ese repertorio. Pero claro, venían de las Europas. Yo seguí adelante con obras de Damilano, Ateñó, Morley, Weiss, dos continuos, uno para Vivaldi y otro para Selma y Salaverde, este último publicado en Alemania, que hoy no tiene sentido realizar de ese modo, por lo que me ocupé de pedirle a Isidoro, a Isi Reutemann, que alertara a los jóvenes sobre ese tipo de versiones. Y lo hizo estupendamente en un boletín de la ALGA, que si mal no recuerdo, fue el de junio del 2021. De Francisco Bocinensis, escuchamos la Barceleta Ostinato Vos Seguire, por la soprano Gabriela Lambardi y Carlos Rabina en laúd. En enero de 1977 me encontré contigo en Londres, en oportunidad que estabas instalado ahí estudiando laúd en esa meca de la música antigua que era por esos días Inglaterra. Estuve en Inglaterra en dos oportunidades y no por mucho tiempo. La primera vez fue durante diciembre de 1976, enero del 77, dos breves meses. Pero en esa oportunidad tomé clases con Diana Paulton, Jacob Lindberg y James Tyler, una inglesa, un sueco y un americano. Diana era una representante cabal de esa generación de incansables, sistemáticos y rigurosos curioseadores de todo aquello que los provocaba, y por lo tanto las clases con ella, al margen de ser mi primer contacto con el Umbananda, del que Noiseland, Judenkönig, Capirola y tantos describieron, esto de que había que alternar el pulgar pulsando hacia abajo, por detrás del índice que pulsaba hacia arriba. Bueno, fue una fuente inagotable de sustanciosa data, pero además de chimentos habidos y por haber sobre casi todo. Históricos, obviamente. Con Yoko, exalumno de Diana, un refinadísimo pulsador de cuerdas, estudié durante todo 1981. Fue con él que rendí mi examen en el Royal College, ahí en Londres. La experiencia con James Tyler fue fascinante. No puedo menos que confirmar lo que sus estudiantes y colegas comentaron acerca de su gentileza y su rigurosidad. Ir a su casa fue una gratísima combinación de aprendizaje y calidez hogareña. Joyce, su esposa, se ocupaba de reforzar la generosa hospitalidad de James, que llegó incluso a llevarme en su auto hasta la parada del bus, que quedaba bastante lejos. Y al margen de las clases, me permitió espiar los ensayos del dinamísimo London Early Music Group que él había fundado. James, muy feliz de haber conocido el charango, había pasado por el banjo, la mandolina, el cello, y seguía evidentemente su consejo de estudiar viola da gamba, por lo que el uso del arco enseña a quienes pulsamos cuerdas. Debo decir entonces que también gracias a él disfruté en Buenos Aires de ser parte de un cuarteto de violas da gamba, inmerso en las deliciosas fantasías de los concerts de Jenkins, por ejemplo, pero que lamentablemente fue una experiencia que duró muy poco tiempo. Durante 1981, además de las clases semanales con Jacob, me empapé hasta el tuétano de todo lo que mis exiguos ahorros de las clases de maestrito de guitarra me permitían. Desde negocios fascinantes como el Early Music Shop hasta los sabrosos meetings de la Lute Society, en que se intercambiaba, bueno, copiosísima actualización, sobre todo, de todo se abordaba, como hacían aquí los fanáticos citroneros argentinos, y desde numerosos recitales hasta la visita a lugares históricos relevantes. Fui transitando así un itinerario formativo en el que un capítulo especial le corresponde a la British Library. Se trata de la biblioteca del Museo Británico. En ella me instalé durante meses, copiando fascinado de los originales del siglo XVI y XVII principalmente, cuanto detalle pude sobre tablaturas, gracias a una credencial de investigador con que el Consejo Británico me había habilitado a husmear tantas cosas. Esa panzada se combinó maravillosamente con la compra de ediciones especializadas, críticas, facsímiles como los de Boethius, el grupo irlandés, editor, que eran facsímiles verdaderos, eran fotografías fieles de altísima calidad, folio por folio, muy diferentes, nada que ver en calidad a muchas de esas impresiones del continente, suizas, alemanas, que eran meramente pseudo facsímiles, que omitían demasiados detalles, algo así como la diferencia entre un MP3 y un concierto en vivo. Esto me hace recordar a mis requerimientos a la biblioteca en Madrid del Consejo de Investigaciones, del CONICET de allá, Consejo de Técnica, de Ciencia Técnica y ainda más, pidiendo microfilms de los libros de Valderrábano, de Milán, etcétera, que luego tenía que hacer procesar por un fotógrafo que hiciera una ampliación, etcétera. Es muy diferente que contar con material de esa calidad en ese momento era la única posibilidad. Hoy es suficiente con buscarlos en internet. Parte de la panzada también fueron los planos detallados de instrumentos. Creo que traje al argentino unos 22, levantados de originales que estaban custodiados en museos y algunos realizados por Luthier que facilitaban su copia. El sentido de todo esto tenía que ver con lo que sentía que debía aprender para poder enseñar a volver al pago. Se trataba de aprender el oficio de leer una cultura histórica lo más fielmente posible. Todo se lee, desde una cuchara hasta un fresco y de una silla de montar hasta un inventario. Por supuesto, lo primero que vamos a buscar son partituras, que serán manuscritas, impresas y de las que podremos tener en nuestras manos los originales o facsímiles. Tuve que aprender a leer escrituras desconocidas, no solo los diferentes tipos de partituras, de tablaturas, quiero decir, incluyendo las de órgano, por ejemplo, o arpa, sino también, por lo menos, la lógica de la notación mensural blanca y aprender a saber volcar esos contenidos en notación contemporánea, pero sin bastardearlos, aprendiendo a desentrañar caligrafías, peculiaridades sintácticas, nudos semánticos. Y también tuve que aprender a improvisar intervenciones armónicas y rítmicas afectivamente pertinentes al canto o a la voz que se acompañaba, a la melodía que se acompañaba a partir de esa taquigrafía musical que es el bajo cifrado. Tuve que aprender a interpretar textos en función de determinados giros lingüísticos de su época y de la lengua específica, italiano, francés, alemanes, además de ingleses. El latín, con el latín no pude, me tuve que manejar muy precariamente. Para poder imaginar, por ejemplo, que esa palabreja, umbananda, esbozaba la descripción de un movimiento de rotación y que cláusula de sustentado significaba simplemente que se alteraría el sonido para que oficie de sensible. Y aprender a tomar contacto con la prosa y la poesía escritas, poblando nuestra biblioteca intertextual de toda clase de representaciones, desde las caligrafías notariales hasta argumentaciones filosóficas, y desde tratados y códices hasta contiendas ideológicas entre los artistas. Y fue así, tuvo que ser así, porque yo consideraba que todo eso era necesario para poder luego, en la Argentina, enseñar una simple entablación de algún kirie, pero honestamente. Oh, de John Dowland, escuchamos Full Phantom Five por la soprano Gabriela Lombardi y Carlos Rabina en laúd. ¿Y qué encontraste, Carlos, en tu viaje a Italia? Bueno, la experiencia italiana fue totalmente diferente de la inglesa. Fue muy breve, alrededor de un mes y algo más. Y únicamente por el norte de Italia, donde llegué en auto desde Ostende. No tenía recursos como para quedarme. En ninguno de esos, de los pocos lugares por los que pasé, fui pasando fugazmente como Luxemburgo, Suiza y Francia, luego de olfatear Brujas con más detenimiento y Bruselas. Finalmente llegué a Milán. Lo más al sur que llegué en Italia fue a Siena y estuve rastreando ávidamente lo que yo había retenido como que era importante para mis intereses en ese momento. Pasé por Pisa, Lucca, Ravenna, tratando de acordarme, Florencia, obviamente, Padua, Venecia, Bérgamo y Milán, incluyendo una visita a Inchilla, en Asti, el pueblo de mis ancestros, está un poco al sur de Asti. Yo quería ver para entender en qué espacios urbanos y rurales y rodeados de qué texturas y colores se habían subjetivado todas esas personas de las que tanto me gustaban sus músicas, textos, prosa, poemas y los artefactos de su cotidianeidad, obviamente. En Inglaterra me había interesado por la antropometría, impulsado por el tamaño de las armaduras, que me parecía escaso, buscando comprender la realidad ergonómica de los que tocaban instrumentos musicales en esa época. Me preguntaba el paso del hombre, cuánto medía, qué tenía que ver eso con la pulsación interna, el ritmo, etc. Había planeado hacer otro tanto en Italia, pero no pude avanzar en esa dirección, ni siquiera en la relativa a los efectos nutricionales de sus dietas. Tuve que abandonar esa pretensión de mi cosmos TOC. Era demasiado. Comparado con el año en Londres, Italia tuvo gusto a poquito, pero sabrosón. Además de observar y tomar nota sensible de cuántos instrumentos originales pude pescar, invertí todo lo que pude en las ediciones especializadas, como especialmente las de Spes y Arnaldo Forni. Principalmente, pero bueno, agregando varias como GBR, una alemana que se llamaba Three Editions, Friedrich Hofmeister, Cantarell, Ögel, Minkoff, Berenreiter, qué sé yo, varios etcétera. La lógica era muy simple para mí. Era la de una abuelita que sabe que debe llevar, no sé, algo de retorno a casa. Y es por eso que en cada curso a todos mis alumnos estuve en condiciones de pasarles información detallada de editoriales y casas especializadas de música antigua e instituciones y, por supuesto, sus respectivos contactos. Recordemos algo. No había donde hacer clic para preguntar dónde queda la panadería de la esquina. Alguien tenía que hacerlo, ¿no es así? Fui testigo, Carlos, del tremendo esfuerzo que realizaste en aquellos años para que el movimiento del laúd naciera, arrancara y se pusiera en movimiento en Argentina, como efectivamente ocurrió. Y doy fe que no fue nada fácil, con algunas alegrías y también con algunos sinsabores. De esta ambiciosa misión de implantar la UD en la Argentina, que arrancó en 1972, me parece interesante señalar dos cosas. Dos de las semillas plantadas y nuestro vicio nacional de la mala memoria. Un año después del primer viaje a Inglaterra, vos misma colaboraste generosa y entusiastamente, como es habitual en vos, para la realización del curso Introducción a la Música Antigua para Guitarra, para el que convoqué como pares a Aníbal Chetrángolo, que se ocupó de la cuestión de la polifonía, a Carlos Rauza, que se ocupó de la mirada musicológica, y a Ricardo Sabadíker, incansable rata de bibliotecas, que nos garantizaba que si él no conocía alguna edición, era porque nunca había existido. Esa primera semilla fue plantada en 1978, y tal como el artículo sobre repertorios y políticas editoriales de 1988 fue semilla de la publicación para guitarristas de partituras críticas de música original para la UD, únicas enteramente producidas en Argentina, este curso de Introducción a la Música Antigua para Guitarra lo fue semilla de una larga serie de conferencias, cursos y cátedras en la Argentina. Había conseguido en préstamo espacios en un afrancesado y señorial Petit Hotel de la calle Jean Jaurès, en la Cava, típico de la era de los prósperos médicos porteños d'autrefois, con su infaltable entrada imperio para el carruaje tirado por caballos. Bien, pasemos a la mala memoria. Desde 1978 hasta el 2013 pasaron 35 años. Pero un artículo publicado en ese año, 2013, porque me conoce muy bien, leí estupefacto que había sido apenas hace 20 años, textual, que un conjunto de guitarristas muy jóvenes asumieron a la UD como un nuevo credo. En general es esperable que la oleada posmoderna crea que el mundo empezó cuando ellos nacieron, pero es deplorable que quien se presenta como especialista desinforme y mal oriente a lectores legos, omitiendo los esfuerzos pioneros que impulsaron el avance en nuestras prácticas culturales. Claro, a lo mejor no era europeo. Algo así como que hubo Instituto Balseiro sin que en 1955 la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo hubieran firmado el convenio que daría origen al que entonces se llamó Instituto de Física Bariloche, donde vivo. Algo así como que hubo a ALGA, sin que antes se hubiera impulsado una sociedad laudística argentina. Varios de los jóvenes aludidos en ese artículo asistieron a un seminario mío en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, en 1991, es decir, 22 años antes de ese artículo, no 20. Y se fueron con las alforjas llenas de datos, contactos y quienes me la pidieron orientación para su formación en el exterior. Uno de ellos, muy conocido hoy en nuestro medio y en el exterior, me escribió 2 meses más tarde con el propósito de, leo textualmente, hacerte un reconocimiento y darte las gracias por lo que brindaste a quienes fuimos tus alumnos en Mendoza. Agradecerte el esfuerzo que hiciste en el curso y agradecerte por haberme despertado una sensibilidad y formado una base para la apreciación de un repertorio que yo tenía relegado. Despidiéndose luego con un, textualmente, por todo, gracias. Un abrazo. En ese año en que el cronista intentó develar un hito histórico a los lectores, Hopkinson Smith, el maestro por él citado en ese artículo, estampaba lo siguiente en uno de los discos suyos, que ahora es mío. For Carlos, one of the most knowledgeable people in the field of lute music that I have ever met, I dedicate this bit of ancient history. Hopkinson Smith, Bariloche, 24 de febrero de 1993. Que en cristiano quiere decir para Carlos una de las personas más versadas en el campo de la música para laúd que jamás, subrayado eso, he conocido. Le dedico este poquito de historia antigua. Hopi. No se trata de rabina o no de rabina. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a manosear la secuencia histórica de nuestra cultura solo por la coquetería de resultar interesantes? En la Argentina seguimos repitiendo hoy otra etapa de aberrantes abusos contra quienes menos recursos tienen para hacer valer sus derechos. Y eso seguirá ocurriendo en tanto no nos ocupemos de denunciar el hábito de renegar de la historia y de propiciar el olvido. De Francesco da Milano, escuchamos el dúo de laúdes titulado La España, por Carlos Rabina y Marián Pérez Robledo. Entre los grandes hitos que recuerdo de aquella época de la introducción del laúd y su música en Argentina, recuerdo aquel gran evento que organizaste en el Centro Cultural General San Martín en 1984, con la participación, entre otros estudiosos, de la bailarina barroca Ana Yepes. Lo de Ana fue muy gratificante. Se amortiguaron las luces, creo, y empecé a tocar un minué de Robert Debussy con una guitarra barroca que era copia de una Mateo Celas, preciosa. Ébano, marfil, bueno, todas estas cosas que se hacían. Y como de la nada brotó, surgió Ana, ingrávida, flotando sobre el escenario y desplegando una exquisita coreografía propia. Porque ya por entonces Ana Yepes ensayaba sus hoy muy reconocidas dotes de coreógrafa. A la distancia, también hace 33 años, en Cava, nos pudimos dar ese lujo y eso fue gracias a la realización de el primer encuentro en la Laúd y la Música Antigua, que la Sociedad Laudística Argentina, a la que la Academia Nacional de Bellas Artes ya le había aceptado ser depositaria de sus cosas en caso de disolución, desplegó en la Sala Juan Bautista Alberdi del Centro Cultural San Martín. Y fue tomando clases con Ana que varios aprendimos a ejecutar los pasos de la basse danse y otros aprovechando su presencia en Buenos Aires. Uno nunca sabe los contactos o los encuentros que tuvo, cómo se derivan en cosas. Ana, hija de Narciso. Narciso, yo había participado en un curso que le había hecho invitado por el Mozarteum argentino, como oyente nada más. Y finalmente me topo con Ana, que cuando llega a Buenos Aires estaba desesperada porque una viola de gamba, no sé qué le había pasado, y con un llamado telefónico eso fue resuelto rápidamente. Y bueno, por mi parte, yo nunca toqué una danza cuya coreografía no hubiera tratado de conocer en carne propia para poder ponderar la distancia, muchas veces enorme, de tempi y carácter, que existe entre una versión instrumental y ¿cómo decirlo?, el regocijo sensorial para el que fueron concebidas, ¿no? En ese encuentro en el que realizamos charlas, muestras de instrumentos, conciertos y un debate, incluso un debate central, decía, sobre la música antigua en la Argentina, duró no uno, sino 2 días, 8 y 9 de diciembre de 1984, a pocos meses del nacimiento de la Sociedad Laudística Argentina. Porque la SLA nació, existió, y en su corta existencia publicó 2 boletines. Hay un tercero que algunos colegas no se han interesado en publicar y está celosamente guardado, creo que vos lo estás guardando, Marian. Y realizamos este encuentro en el que no faltaron musicólogos y en el que quedaron testimonios de su potencia multiplicadora, en quienes no lo han olvidado. No puedo menos que señalar que quien le imprimió muchísima energía a este encuentro fue Ramón José Verdi, con quien, pícaros, nosotros nos colamos en una estudiantina de Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba, en el Teatro Colón. Porque nadie parecía saber que nuestros laudes no eran precisamente las cítolas que se usan en las rondallas españolas. En fin, más tarea por hacer. Este encuentro entre el general San Martín y la ingrávida bailarina española fue otra semilla más. de Biagio Marini, escuchamos Amante Legato o Invito a la Alegreza, por la soprano Gabriela Lombardi y Carlos Rabina en guitarra barroca. Ese encuentro maravilloso de 1984 en el Centro Cultural General San Martín fue en realidad la primera manifestación pública de la recientemente creada Sociedad Laudística Argentina. Y cuando la menciono, vuelvo a sentir la emoción intensa que teníamos todos los que estábamos a tu lado, porque éramos muy conscientes de la importancia y trascendencia del momento que estábamos viviendo contigo. Ah, Marian, me hace recordar cosas que parecían sepultadas en el olvido para siempre. En este momento recuerdo que participaron del parto de la Sociedad Laudística Argentina Carlos Rauso y Ricardo Sadadíquer, porque Aníbal Chetrángolo ya estaba en Padua. Y alumnos, claro, estabas vos, Andrés Buar, Osvaldo Bragán, Eduardo Sons, Luis Jofré, y por supuesto, bueno, se habían plegado entusiastas como José Verdi, su esposa Mirta Cabielo, Eduardo Serafín, uno de sus alumnos, Irene Ramos, otra, Aida Tauro, sabe Dios quién más. Esto ocurrió en 1984, 9 años antes que ese hito histórico que el artículo en página 12 situó en 1993. Ese artículo 2 del Acta Constitutiva de la Sociedad Laudística Argentina decía que nuestros propósitos era promover la difusión del laúd, constituyéndonos en un foro abierto a todas las actividades y expresiones conexas al mismo en forma directa e indirecta. Bueno, tal parece que nos queríamos devorar el mundo, Marian. Y explicitamos una larga lista, nada modesta, que incluía organización de cursos, encuentros, exposiciones, talleres, asesoramiento a personas e instituciones, otorgamiento de becas de estudios, mira vos, organización de conciertos, fomento de la construcción de instrumentos históricos, fomento de la investigación, publicación de un boletín, de partituras y textos, formación de una biblioteca. Recuerdo que hicimos un listado de las que teníamos individualmente y las pusimos a disposición mutua y de terceros. Como esos planos que nunca recuperamos, por ejemplo. Formación de un banco de datos. Y tengo una anécdota. Una vez me escribieron del Instituto Goethe de Córdoba, capital, consultándome por un instrumento que habían recibido. Y quedaron muy sorprendidos cuando les envié la foto del mismo, los datos de su construcción, el largo de cuerdas, el tipo de versión que representaba. Era un bicho Bismarck, muy bien hecho. Y, bueno, hacía tiempo que yo venía recopilando datos de todo lo que había en la Argentina, cuando me contestaban, algo que no ocurría con frecuencia. Y, bueno, así eran las cosas. Sigo con esa lista. Promover la inclusión de su estudio como disciplina curricular en centros de formación estatales y privados. Desarrollo de grabaciones fonomagnéticas o de cualquier otro medio de registro, almacenamiento y reproducción de sonido y o imagen de que se dispusiera en el futuro. Vaya. Amén de la importación de instrumentos musicales en condiciones preferenciales en beneficio de los asociados. Habrás escuchado cosas que hoy se hacen. Con total naturalidad se espera que ocurran. En ese momento estábamos sembrando la intención de que así fuera. Y como si nos pareciera poco, tuvimos el tupé de agregar otros medios de acción vinculados a dichos propósitos que su devenir sugiera en el ámbito nacional e internacional, aclarando que se trataba de una asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica en vísperas de trámite ante la Inspección General de Justicia. Cuento todo esto, Marian, porque hay una marca generacional de la historia cultural contemporánea que refleja los cambios de paradigma por los que tal vez, supongo yo, hoy se ignora olímpicamente qué aportes se han volcado en beneficio de las prácticas culturales presentes. A esta SLA, el entonces presidente de la Asociación Argentina de Bellas Artes, perdón, de la Academia Argentina de Bellas Artes, Casares, me escribió puntual, exactamente acá lo tengo, el 12 de septiembre de 1984, escribió para agradecer que iban a considerar en el plenario la intención o la preferencia de la Sociedad Lógica Argentina de legar sus bienes a la Academia Nacional de la Historia en caso de que ocurriera la disolución. Estaban aceptando de muy buen talante ese pedido nuestro. Esto ocurrió en 1984. Eso es 9 años antes que ese hito histórico que el mencionado cronista en página 12 situó en 1993. Ese artículo 2 del Acta Constitutiva de la Sociedad Lingüística Argentina expresa una vocación constructiva de un aspecto que considerábamos beneficioso para la nación. Estábamos pensando en la Argentina, sus músicos presentes y futuros y su sociedad en general. Bueno, hoy es común ver que muchas de estas cosas están naturalizadas y se las lee en las conversaciones que mantienen los socios, por ejemplo, de la Asociación Argentina de Laúdes y Guitarras Antiguas. Nada tuvo que ver ese artículo con ningún sesgo individualista propio de quienes hoy parecen propiciar el olvido de sus raíces. Dicen que Einstein dijo algo así como que sufríamos las consecuencias destructivas no de los depredadores, sino de quienes jamás los denunciaron. Aunque parezca una ampulosa pretensión de mi parte, en el país de Norita Cortiña y Tate Almeida no debería haber espacio para la traición a la memoria. Pero la hay y así nos va. Esto fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas, preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo.